nace ya mujer, de poder tocar y besar tu piel, de tenerte cerca y no saber qué hacer. Quisiera creer que quieres ser la dueña de este loco amor. Y es que no aguanto más, mi reina, no sé qué me pasa. Yo quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada. Quiero el gesto en tu cara que enamore mi sentido. Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo. Sentir de tu boquita el empujo de una noche. Llenarte de caricias en un mundo sin reproche. Tomar tu voluntad y dejarla sin argumentos. Te voy a robarte un beso y paso a paso ser tu dueño. Ay, ven y transforma mi mundo, mujer. Ven y te doy lo que nunca has tenido. Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir. Si no estás conmigo y en tu vida no te voy a tener. Hoy te aseguro serás mi princesa. Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir. Si tú no estás cerca. Ay, es que no aguanto más, mi reina, no sé qué me pasa. Yo quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada. Quiero el gesto en tu cara que enamore mi sentido. Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo. La ira, ira. ¡Ay, hombre! Hace mucho tiempo me tienes loquito, con esos detallitos me enamora el corazón. Ay, comencé a quemarte cuando miro tus ojitos. Siento que estoy perdido porque así lo quiso Dios. Y de pronto me equivoco, pero siento que te gusto. Me cuentan tus amigas que también hablas de mí. Reina, voy a adorar. Dice que sí, ven, transforma mi mundo, mujer. Ven y te doy lo que nunca has tenido. Cada minuto que paso sin ti, no lo puedo vivir. Si no estás conmigo y tampoco te voy a tener. Hoy seguro serás mi princesa. Cada minuto que paso sin ti, no lo puedo vivir. Si tú no estás cerca. Y es que no aguanto más, mi reina, no sé qué me pasa. Quiero vencer el miedo y que te impida estar con. Ay, yo quiero vencer el miedo que te impida estar con. Ay, con papi. Ay.